Perdona si te llamo borracho, no quería molestarte. Pero el DJ puso la canción que yo solía dedicarte. Encima me dijeron que te vieron preguntando por mí. Dije que no lo haría, bebé, pero no me resistí. Perdona si te llamo borracho, a las 5 a.m. robándote. Perdón si te molesto, pero siendo honesto no te olvidé. Perdona si te llamo borracho, a las 5 a.m. robándote. Perdón si te molesto, pero siendo honesto no te olvidé. ¿Cómo te olvidaré? Si te veo en todos los rincones, no borro tu recuerdo ni quemando flores. Hago con otra gata en otras posiciones, pero no se compara nada como te sabía. Si te llamo es pa' repetir, ¿dónde está mi tía? Vivillando en el mío y fin, buscándote perdido en una copa, dos copas, tres compañeros pasan una loca, mezclando peso con boca, pero pensando en tu boca. Una copa, dos copas, tres compañeros pasan una loca, mezclando peso con boca, pero pensando en tu boca. Perdona si te llamo borracho, a las 5 a.m. robándote. Perdona si te molesto, pero siendo honesto no te olvidé. Perdona si te llamo borracho, a las 5 a.m. robándote. Perdona si te molesto, pero siendo honesto no te olvidé. NK. Perfecta.